buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead, emitiendo desde Ujo, desde el corazón de la montaña central de Asturias, a través de Radio Ujo, tntradiorock.com, Rock Invierzo, Radio Chena y asaltomatarradiorock.com. Tenemos por delante hoy algo más de una hora de heavy metal, el rock único y verdadero, en un programa más que especial. Este no es un programa normal, no es en realidad ni siquiera un programa de Diario de Metalhead. Pero en estos días de confinamiento hemos encontrado en los cajones algunas viejas casetes de hace 3 décadas. Decidimos que sería bueno compartirla. Este no es un programa normal, no es en realidad ni siquiera un programa de Diario de Metalhead, pero en estos días hemos sacado de los cajones viejas casetes y entre esas encontramos una de hace 3 décadas y decidimos que sería bueno compartirla. Refleja cómo hacíamos radio cuando apenas éramos unos críos, cuando todavía teníamos granos en la cara, las ganas que le poníamos. Y aunque a mucha gente de fuera quizás no le importe demasiado, sí que tenemos buenos amigos en nuestra zona y gente cercana a la que sabemos que le puede hacer ilusión volver a escuchar un programa de radio de hace 3 décadas, de hace 30 años. Así que hemos decidido compartirlo y que cada uno lo disfrute como vea, echándose unas risas a nuestra costa o quizás unas lagrimillas de nostalgia. Vamos a empezar. Bienvenidos a Krakatoa, Metalheads. Noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Hojas destrozadas, vinilos que saltan, metidos en el váter de un colegio abandonado para lograr una mejor acústica. Así se hacía radio en Turón. Así se emitía a través del 106.5 FM en el año 89 y en el año 90. Radio Laforcada estaba situada en un aula del abandonado colegio de la Cuadriella, en Turón, aunque en realidad la pecera se situaba en un pequeño cuarto de baño para intentar evitar algún eco. La falta de medios se contrarrestaba con ganas y con ilusión, aunque solo con eso tampoco se podía hacer demasiado. La mesa del control debía ser de sexta mano, y las emisiones duraron lo que aguantó aquella mesa. Allí se llevó adelante durante algunos meses un programa de heavy metal llamado Krakatoa. Estaba dirigido y realizado por dos adolescentes de Turón, Jorge Martínez y el que esto os cuenta, Larry Runner. Goyo Gancedo manejaba la mesa. No recordamos cuántos programas se hicieron, cuántos programas hicimos. No conservamos ninguna documentación al respecto. Esta grabación está recuperada de una vieja casete de Maitane, de aquellas que se grababan una y otra vez, y por tanto la calidad es bastante pobre. Ella lo grabó desde su casa y grabó la señal que le llegaba a su radiocasete. El audio recoge la grabación del programa número 2 de Krakatoa, emitido curiosamente en una noche de Reyes, el 5 de enero de 1990. Vais a ver que hay risas, acoples, mucho cachondeo, mucha estupidez adolescente, y hay un corte por medio, pues, donde tuvimos que darle la vuelta a la cassette. Vamos a aclarar, pues eso, que es algo muy familiar, digamos, y recuperado después de 30 años la ilusión que le poníamos siendo unos chavalinos, y que bueno, que queremos compartir porque nos apetece. Vais a escuchar los hits de entonces, lo que pinchábamos en la radio, y luego una entrevista a una banda local, a un grupo de Urbiés llamado Svas, con el que tuve la suerte de compartir algún ensayo por entonces, y que bueno, pues que hacía sus pinillos, y aquella noche pues los entrevistamos en Krakatoa. Así que nada, os dejo con el año 1990, con Krakatoa, con Jorge y con Larry de Chavaletes. Bienvenidos, Metalheads. Buenas noches, estás en la cadena Parpayola, Radio La Forca, en el 106 de la FM. Esto es Krakatoa. Parece que los Svas nos han dejado colgados, a ver si aparecen luego. De fondo tenéis el tema de Wild Lion Little Fighter, grabado para el Greenpeace. Los White Lion ahora en plan ecologista. Todo lo que saquen con este single será para el Greenpeace. White Lion, los ecologistas. Krakatoa. Eran los Wild Lion con Little Fire, el tema que grabaron para Greenpeace. Todo lo que saquen con este tema va para Greenpeace. Y ahora un grupo español. Ahora vamos con Niágara, que cantan en inglés y todo, así se lo hacen. El tema se llama Walking. Vamos con Niágara. Sí, producido por Carlos de Castro, está grabado en los estudios de la M20 en Madrid, con Avispa Records. Ya tiene tiempo. Y estamos esperando a que Niágara saque un nuevo álbum. La formación es Tony Cuevas la voz solistas, Arias a la acústica y eléctrica guitarra, Ángel Arias al bajo y las voces, Ricky Castañeda a los teclados y Joey Martos a la batería. ¿Qué? Vamos con Working. Niágara, Krakatoa. Still alive. los Niagara que estuvieron haciendo gira por Inglaterra. Bájame un poco el volumen, tío. Los Niagara que estuvieron haciendo gira por Inglaterra, decíamos, tocaron incluso en el Hammersmith, ¿no? O en el Marquee, o en los dos, no sé, bueno. Tocaron en total 8 conciertos, me parece, por allí, por Inglaterra. Ahora nos vamos con una banda extranjera. Vamos con Bloom Burger, una super banda que, de 3 veteranos del rock, como son John Syke, que estuvo en White Snake, y el bajista Tony Frankel, y nada más y nada menos que el batería Carmine Apice, miembro del fundador de Vanilla Frogs, han hecho posible este increíble y elaborado álbum. El tema se llama Valley of the Kings, producido por Bob Rock y Bloom Burger. Recordaros que mañana de 9 a 10 de la noche tenéis un programa de música infantil llamado Whisper. Oh, Punto rojo del dial, Radio La Forca, cadena Parpayuela, FM 106 MHz, la radio que no cesa, Krakatoa. Vamos ahora con un grupo español, antes escuchamos a Niágara y ahora vamos a ir a Los Ángeles del Infierno. Estos cantan en castellano, claro. La formación, Juan Gallardo, Manu García, Robert Álvarez, Santi Rubio y José Sánchez, que ya no está entre ellos porque se ha marchado recientemente. Y ahora está un nuevo batería que viene de la banda Handlet. Bueno, desde San Sebastián, Los Ángeles del Infierno. ¡Ya! Yeah. Esto se lo dedicamos a Fernando y a Juan Ramón del Río. Con Bonfire, un grupo alemán que viene desde Alemania, que ha sacado dos LPs. Este es su segundo LP y el tema se titula Freedom is my Rival. La formación la forman Klaus Lehmann a la voz, Joachim Designer al bajo, Ángel Seifer a la guitarra, Edward Patrick a la batería y Hans Zilder a la guitarra. Freedom is my life. Yeah, all right. eran los Bonfire, los alemanes, y ahora vamos con un grupo americano que se llama L.A. Guns, que vienen de Los Ángeles, con el EP Cocky and Loaded, y el tema se llama Badalane. L.A. Guns. We'll be right back. segunda media hora vamos a tener al grupo Svaz de Turov, que vamos a hacerle una entrevista y seguimos con él a Gans. Punto rojo del dial, Radio La Forca, cadena Parpayuela, FM 106, la radio que no cesa, Krakatoa. Después del tema de que vamos a presentar después, entró la entrevista de Svaz, el grupo de Turón, que presentaremos a todos los componentes y les haremos una entrevista. Ahora vamos con un grupo americano, ellos se llaman Queen Race, el tema se titula Queen of the Race. Os dejo con ellos. Con el grupo Svaz, por fin llegaron y tenemos aquí con nosotros a José, al vocalista y bajista. Vamos a empezar. Está muy nervioso y tal. Llegaron tarde porque invitaronlos a cenar o no sé qué y bueno. Vamos a hacerles la primera pregunta y tal, no sé cómo saldrá porque es la primera entrevista que hacemos aquí y tal. Bueno, la primera, ¿cómo se os ocurrió formar el grupo aquí en Turón? Bueno, grupo. Yo no soy el más indicado. Los que lo formaron fueron ellos, ¿no? La gente esta, de un 10, un líder de Gijón, llamaronme para tocar bajo y ahí estamos. Nadie se atreve a cantar, y a cantar yo. ¿Qué vas a hacer? ¿Y si Cundi de Gijón, ¿cómo se dice para que viniese? Bueno, Cundi vivía antes en los 10. Marchó a vivir para Gijón, estaba unos días, mostraba unos años. Y nada. Y tocaba el teclado, ya nos conocía de la tienda. Y eso. Cuando llegaba la tienda, perfecto. ¿Y dónde ensayáis? Porque tenemos ahí una escuela, un local, así una escuela vieja. Tocamos allí. Y no nos cobren nada. No nos cobran nada. Y ensayáis muy a menudo y tal. Sí, sí. Bueno, a menudo, ¿qué va? Hostia. un sábado sí, un sábado no, y por las vacaciones cuando podéis. Sí, cuando podéis, no, no dos, tenéis un día fijo. Que va, tantos estudiando y tres, en fin, punto y para venir aquí cuando es. ¿Cuántas canciones tenéis en el repertorio? Bueno, muchas, y quiénes has, cómo os hacéis las canciones. Canciones son 15, en un momento, me parece. 15, entre los que están así por hacer y tal, y nada, las sacamos entre todos. La letra, a lo mejor como pongo una idea, una letra y tal, aquí pongo la música. Ya, eso. Improvisación. Vamos a escuchar otro poco de la actuación de Svas el viernes pasado, hace dos viernes, aquí en Turón, en la Casa de la Juventud. Aquí el guitarrista, al teclista de la banda, mejor dicho, que se llama Cundi, y vamos a hacer una pequeña entrevista. Bueno, vamos a preguntarte primero, ¿cómo metes los teclados en la banda? Porque parece un poco difícil, ¿no? Difícil es, pero se mete de todo en la banda. Bueno, y vamos a decirte, a ver, los gustos que tenéis, las canciones, cómo las tocáis y tal, cómo las contáis. Y gustos, bueno, los gustos de todos ahí, la mayoría son bastante duros. Pero ¿qué grupos, por ejemplo? ¿Grupos de rock duro o...? No, muy duro no, tampoco, ACET y... ¿ACET? Bueno, ACET más o menos son más duros que otra cosa, pero... Ah, muy duros que son. ¿Cuántas canciones tenéis más o menos en vuestro repertorio? De momento, en preparación algunas canciones. Bueno, y los tuvisteis un montón de veces ya, ¿no? ¡Buah! 400 o 500, ¡buah! Lo tuvimos por Nueva York de gira, por ahí. Salvaje, ¿no? ¿Y cómo veis a la gente en esas actuaciones y tal? Vale, son muy fríos aquí. Por aquí por Turón muy bien, de momento. Unos colocones guays, pero... Bajamos a Mieres y va. ¿Y así, Mieres qué tal? Ya se nota un poco... ¿Cómo te imaginas que hiciste en Mieres? Bah. Ya... ¿Por qué risa y tal? Hubo unas... Las cuales... Movides ahí. Bueno, que haya pocos grupos por aquí que os beneficie o os perjudique. No, la competencia cuando quiera, no hay problema. Por competencia, lo que quiera. Vamos ahora con Tista, el batería de Svaz, y también de Urbiers. Vamos a hacer también unas preguntuques y tal. A ver, la primera, ¿no pensáis en poner letra a canciones como Normandía o la primera, las instrumentales que tenéis y tal? No, no, son instrumentales, salieron así, bah. Improvisamos con lo que lleva la música y tal, cada vez metemos cosas nuevas, pero letra no, bah. Sí. Hay gente importante, ¿no? Músicos y tal que están arriba, que dicen que para empezar hay que hacer siempre versiones y tal, ¿no? Que eso de ponerse a hacer canciones y tal al principio, que muy mal, que no sé qué. ¿Qué piensas tú de eso, de ponerse a hacer ya canciones como vosotros y pasar de hacer versiones? Bueno, yo creo que, ya ves, primero para pa saberles tus posibilidades tienes que hacer canciones propias. Luego, bueno, nosotros ahora ya nos planteamos hacer alguna versión, pero sí, tampoco mucho, es una como mucho para que vea la gente que... No, también lo de las versiones vuestras, por ejemplo, creo que cada uno escucháis un distinta música, ¿no? No, bueno, distinta música, no sé, pero o sea, al final vamos a lo mismo, ¿no? Sí, entonces, sí. O sea, que José, por ejemplo, mola y el jazz, mola y muchos rollos, pero hablamos de hacer una versión de una canción de Scorpions y Loco, lo único chungo la voz, ¿eh? Igual muere, pero... ¿Por qué nunca haces un solo de batería? Porque yo vivo... las dos primeras actuaciones ahí en Charcos, por la tarde y por la noche y tal, y nunca hiciste, bueno, de Charcos Todavía el primer día porque tenías que tocar mucho, pero el último día allí dejaste los con las ganas de un solo batería. Porque no estoy preparado, tío, no, todavía va a ser lo que estoy preparado y ya lo haré, ¿viste? Tenemos ganas de verte hacer un solo batería. Nah, no sé, y es que va. Hacer un solo batería hay que prepararlo, ¿viste? Toda la peña que los hace, aunque pienses que están improvisando, están preparados, tío, y va, no sé. Y es chungo, hacer un solo batería y es chungo, ¿viste? ¿Cómo lo llevas con José? ¿No os perdéis nunca y tal? Vamos bien, con la mirada y tal. Alguna vez perdemos, nos ponemos a enterar a la gente. Nos enterará, ¿eh? Cogemos enseguida. ¿Qué, para cuándo tenéis pensado sacar una maqueta? ¿Tenéis algún plan? Sí, no, ya tenemos ahora pensado grabar en estas navidades, pero con los rollos de tocar por ahí Mieres y el Quinturón, pero pronto, porque vamos a ver si la mandamos para los rollos de la FM y tal, de los 40 principales del concurso, pronto. Tenemos que grabarla. Si concurso con un poco de suerte y tal, podéis igual sacar un disco. Según, eso, pero si es de pop o de alguna manera. No, pero ahora creo que hacen ya, por un lado pop rock y por otro lado rock nada más. Esperemos. Va, aunque no se haga nada esto, para que te vaya conociendo la gente y tal. Bueno, vamos a ver si pasa Alejandro ahora. De momento, vamos ya a artista lleno. Bueno, artista, gracias. De nada. Si no habéis pensado en coger un vocalista que cante un poco de gravitar, pues de momento nada. No, bueno. De momento, tal y como estamos, andamos bien. Después, si conseguimos un vocalista. ¿Estáis bien con el vocalista que estáis? Sí, de momento sí. De momento responde, para lo que necesitamos de momento, para cantar por ahí sí. Bueno, está bien. Ahora, ¿qué opináis del rock actual a nivel mundial? El rock duro, heavy metal. ¿El rock? ¿Qué opináis? ¿A nivel mundial? Sí. A nivel mundial, aquí en España poco. Nada, casi nada, ¿no? Poco o nada. Después en el extranjero ya sí, lo que quieras. ¿Y qué opinas con como bandas como Aerosmith o otros metal, como bandas como Metallica? A mí personalmente no me gusta. Después hay gente en el grupo como que... a Kundi, que le gusta Metallica, ¿no? Sí. A Kundi, artista. Y artista, ¿no? Sí, gusta. ¿Y os habéis planteado cantar en inglés alguna vez? Chulo, porque el vocalista no tiene puta idea de hablar inglés. ¿Y qué opináis de los grupos españoles que cantan en inglés? ¿Eh? ¿Qué opináis de los grupos españoles que cantan en inglés? En inglés. ¿Los grupos españoles que cantan en inglés? Sí, que conoces a uno, claro. Pues conocí a uno que cantaba por ahí por Estados Unidos o algo de eso. No me acuerdo del nombre, pero no sé si son españoles. A mí para bueno, vamos a hablar un poco de la guitarra solista y tal. Con toda la peña de otro grupo, con invitados de todo. Bueno, aquí José, Jorge y Aproveche sin Polvorón. Vais a contaros cómo tocasteis el sábado de Mieres en el qué risa, ¿no? Muy nervioso. Tocasteis el viernes y el sábado, ¿no? Sí. ¿Qué tal la peña el viernes? El viernes ahí a veces en el que eres muy surferos. En el viernes chungo. Pero el sábado de puta madre, ¿eh? De puta madre. ¿Qué es mejor, la peña de Mieres o la peña de Turón en los conciertos? ¿Qué había peña de Turón? El Turón. La borrachera. ¿Qué es todos los temas que teníais, los 15? Canciones de... Es que toquemos aquí, los mismes. Todos los mismes. Bueno, menos la de la balada, de ti, que me mira Jandro con aquella cara de... Haz una pregunta a Jandro, hombre. ¿Por qué no lo castigues la balada, Jandro? Y yo te trae. Porque había muy mal sonido y tal. Había mal sonido, ¿por qué? ¿Porque el local era pequeño o por qué? Pues... Por una parte el local era pequeño y por otra parte teníamos mal controlado el sonido y oía que... Oías aquello fatal. Vamos a escuchar un poquitín más la cinta vuestra que está sonando. A ver, un poco de música, Pablo. Vamos a preguntarle si pensás hacer alguna versión de algún grupo duro por ahí, de algún grupo heavy metal. Sí, pensamos hacer alguna, pero va, grupo duro, algo menos duro, pero con caña. ¿Con qué grupo? No sé, desde, yo qué sé, desde Scorpions hasta Police, Dire Straits, no sé, tenemos que hablar, a ver. Bueno, ahora vamos a hablar con el teclista un poco, a ver qué opina de... A ver, el teclista, ¿qué opinas del thrash metal? A ver, me cuento con esos teclados, ¿qué opinas del thrash metal? Hombre, déjame ver. El thrash metal personalmente no me gusta mucho. Sí, a mí. Ahora el heavy sí. Heavy sí, pero el thrash metal no, ¿no? Sin llegar a esos extremos. No, tampoco sé. Eso es verdad. Bueno, ¿cuándo grabáis la maqueta? A ver. No, estamos a la espera, a ver. Sí, tenemos las pymes, pero nunca es posible. No, chungo la voz tuya, ¿verdad? Economía chunga. No sabes lo que es esto, no nos pague nada. Esto de la Virgen. Cundi, ¿cómo te lo haces para meter los teclados? ¿Hacéis primero la canción y luego metes los teclados? O metes no, los todo, teclados, todo a la vez. La canción viene en un momento. Sí, en marcha, marcha, cuando tocamos marcha. No, ¿eh? En un momento viene la canción así un poco verde y luego ya lo metemos todos a la vez. Ah, hostia, este no es un grupo. Si no lo pegamos, si no pegamos, no meten. Yo meto lo que hay que falta, por favor. Los teclados no llevo más difícil del grupo. Eso sí, no lo saben ellos, pero... No, para mí, yo lo más difícil del grupo. Lo más difícil es esa bomba. Bueno, tenemos aquí también al manager, Bueno, a ver, pues, ¿qué opinas del grupo este de Smash, tío? Está muy guay, está muy guay. Está muy bien. Sin adornos ni guirnaldes. Rock and roll, solamente rock and roll. Y sexy. Bueno, ya ver, ahora... ¿Qué hay del maquillaje? No, los grupos del maquillaje. Yo maquillaje y mayos, no vais a poner mayos y maquillaje. Sí, hemos pensado maquillarnos como Kiss. Bueno, ya carnaval. ¿Y el instrumental que usáis qué instrumental? A ver, por ejemplo, el... ¿Tú, tío? ¿El guitarrista? ¿Qué tocamos? ¿Qué instrumento tocas? ¿La guitarra? ¿Pero qué marca? La guitarra, una guitarra, si Fender y Fender. Japonesa, ¿no? Japonesa. ¿Y el equipo detrás? Amplificador. ¿Qué equipo la tocas? Amplificador Gorilla. ¿Gorilla de 50 vatios? De 50, 80, no me acuerdo. Bueno, 50 vatios. ¿Y el teclista, por ejemplo? Yo traigo un amplificador de 2000 vatios. ¿Y el sintetizador de qué marca llega? Yo un DX7 ya. ¿Cuánto ya lo del PG1, el Casio, aquel pequeño con el que tocaba? Bueno, sí, que me tocaba. Los inicios de los Casio allí con unas teclas que no se veían casi, ¿viste? Sí, sí. Era mogollón aquello. Bueno, ahora vamos a seguir con un poco más de música. ¿Conmigo más variado? Joder, gachupo. poco de, a ver si Pablo mete un poco más de música vuestra. La actuación del viernes pasado ahí en la casa de la juventud. Eso de los jóvenes, pero... Nada, ahí estaba ese documento de hace 30 años, del año 90, programa número 2 de Krakatoa, emitido a través de Radio Lafourcade en Turón, en el 106.5 FM de aquella, y con esas canciones de Svaz grabadas en la Casa de la Juventud unos días antes, el 22 de diciembre del año 89, sonaron El Juglar, No te espetes, La primera, Vuelve aquí y Weekend, temas de aquella época, de aquella banda que duró una temporadina y que luego desapareció. Y pues algunos siguieron con su carrera y otros pues abandonaron la música y solo tocaron a partir de entonces en su habitación. Pues nada, eso es lo que os queríamos contar y hasta ahí esa historia, lo que era Krakatoa hace 30 años. Nada, que nos vamos y que como siempre ya sabéis, los jueves a las 11 de la noche estamos en Radio Ojo, en Radio Chena, en Rock in Bierzo, en TNT y en Asaltomata Radio Rock. Gracias por escucharnos y hasta el jueves. Chao.